Hace mucho no sentía lo que siento en este día. No puedo explicarme nada, solo tengo tu mirada aquí clavada entre mis ojos. Solo tengo un raro antojo de extrañarte cada día y ser parte de tu vida. Ya no puedo hablar de nada, lo único que hago es mirarte una que otra carcajada. No controlo mis palabras y cuando voy a buscarte mis latidos se aceleran. Amor, con la luna nueva solo quiero regalarte una canción de amor. De las penumbras veo que nace una luz, siento tus manos y presiento que eres tú que estás muy cerca. No puedo creer que tu amor abrió mis puertas. Una canción de amor. De las penumbras veo que nace una luz, siento tus manos y presiento que eres tú que estás muy cerca. No puedo creer que tu amor abrió mis puertas. Lo que hago es mirarte una que otra carcajada. No controlo mis palabras y cuando voy a buscarte mis latidos se aceleran. Amor, con la luna nueva solo quiero regalarte una canción de amor. De las penumbras veo que nace una luz, siento tus manos. Siento